los jueves de cada semana. No te puedes perder nuestro programa Metal en Línea a las 10 de la mañana, 3 y 8 p.m. en horario de El Salvador. Esta es una producción de Rodrigo Colindres en colaboración para País Music Radio, la primera radio que transmite 100% música salvadoreña. Escucha a continuación nuestro programa Metal en Línea con Rodrigo Colindres. Aquí escucharás la música de las bandas de rock y metal de El Salvador. Disfruta de la producción nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bienvenidos a una emisión más de Metal en Línea. Les saluda a Rodrigo Colindres. Un placer estarle acompañando. Saludos a la gente de País Music Radio, que ahí está conectada con nosotros. Saludos a la gente que nos escucha también a través del podcast de Metal en Línea. Gracias por compartir esta señal de apoyo. Saludos para los amigos de País Music Radio. Para Julito Herrera, un abrazo. Para Elizabeth también, saludos especiales. Gracias por apoyar. Uno, la música nacional, que es importante, pero con calidad. Dos, por apoyar el rock y el metal. Y precisamente este programa es para eso, diseñado para eso, donde recordamos bandas interesantes y compartimos la información de bandas. Y también tenemos a las bandas que se dejan, porque le digo, es un trabajo difícil que venimos haciendo desde ya años para hablar con las bandas, para que las bandas quieran salir, para que las bandas quieran hablar y usted los puede escuchar. Aquí estamos haciendo el esfuerzo de que usted los tenga de viva voz. Y para esta semana tenemos una excelente banda, una de mis favoritas locales, un gran amigo, don Antonio Morán, guitarrista y vocalista de Víbora, que lo vamos a tener un ratito platicando con usted para que nos cuente cosas importantes de la banda. Así que hoy lo que nos truje Tencho es simple y sencillamente Víbora. Una banda pues que se forma ya, si no mal no recuerdo, en octubre del 2005, por ahí, donde don Antonio Morán junto a William Cortell pues se unieron para hacer una banda de covers de un género que, lo digo un secreto, es de mis géneros favoritos, el glam metal de los años 80, en un momento en que las bandas pues tocaban un poquito más extremo, black metal, death metal, thrash metal. Y pues Víbora dijo, no, vamos a tocar nosotros glam. Y en su momento tocaban covers interesantes como Poison, covers de Motley Crue, de Maiden, de Judas, de Wasp. La banda poco a poco ha ido cambiando, me imagino que de acuerdo a las necesidades del gusto de la gente o lo que le han pedido. Pero vamos a compartir un poco con Antonio, que nos cuente la banda, la trayectoria de la banda, qué está haciendo la banda ahorita, qué podemos esperar de la banda ahorita. Y eso es parte de lo que tenemos a través de País Music Radio, a través de Metal en Línea. Así que arrancamos disfrutando un poco de la música de don Antonio Morán y Víbora. De rechupete a las canciones de víbora. Seguimos compartiendo con ustedes País Music Radio. Gracias por estar con nosotros. Metal en Línea es el lugar. Y en País Music Radio estamos todos los días jueves y tres horarios para que usted nos disfrute. Y ahí nosotros colgamos el podcast de Metal en Línea para que usted lo tenga y lo disfrute y las bandas lo puedan distribuir como un documento, un audio musical. Gracias precisamente a País Music Radio por dejarnos exponerlo a través de la estación. Pero también ahí está el podcast, recuérdelo usted. Disfrutando de la música de Víbora y Don Antonio Morán. Y hablando de Don Antonio Morán, ¿qué le parece si escuchamos a Don Antonio Morán, que nos cuente un poquito de la banda y también que nos cuente qué está haciendo la banda ahorita, cuál es el perfil de la banda ahorita, cuáles son los planes de la banda ahorita? Te digo, en pandemia cuesta hacer esto, pero una vez más, agradeciendo a Don Antonio Morán. Así que escuchamos a Toñito Morán. Bueno, yo considero que Antonio Morán es una persona que trata de ser fiel a lo que le gusta. También es una persona que no solo mira el pasado, sino que trata de mirar hacia el futuro y aprender. Siempre trata de aprender algo de las vivencias y para que sirvan, ¿verdad? Sirvan también en un futuro. Es una persona que también definitivamente se siente agradecida. Yo me siento agradecido con todo lo que he vivido con la música. Realmente la música ha sido lo que me ha valido para expresarme. Entonces le agradezco lo máximo a la música. Con Víbora realmente surge en el año 2005 y bueno, en ese momento realmente había bastante auge de bandas nacionales, ¿verdad? Había como un gran optimismo en cuanto a la música, en cuanto a, bueno, estábamos, digamos, en toda la parte final de los 90 y principios de los 2000, veníamos saliendo de la posguerra y venía comenzando la tecnología también a avanzar y yo siento que en ese momento muchos de nosotros, los que crecimos en esa época, pues mirábamos muchas posibilidades en la música, ¿verdad? Y habían bandas que tocaban covers. Entonces nosotros también comenzamos a incursionar primero en los covers y después nos fuimos dando cuenta de que en realidad si queríamos hacer algo como banda teníamos que hacer algo original, ¿verdad? Entonces de ahí surge Víbora como banda de música original. Y en cuanto al nombre, básicamente la idea primordial cuando surgió la banda era como tocar música del estilo de el hard rock y el glam metal, ¿verdad? Entonces buscamos un nombre que fuera como más o menos parecido a esas bandas, ya lo he dicho muchas veces, y ese es como el principal motivo, ¿verdad?, del nombre de Víbora. Bueno, sí, la verdad es que la banda ha atravesado varios cambios, ¿verdad?, de integrantes. Considero yo que eso es algo, pues, normal, porque muchas bandas, si alguien quiere tener una banda, tiene que estar también con la idea de que muchas cosas pasan en este país, no se puede vivir de la música, así que en algún momento algún integrante va a tener que hacer algo más, se casa, consigue un trabajo, sale del país, pueden haber diferencias musicales, muchas razones, ¿verdad? Entonces, en algún momento un integrante tal vez ya no va a estar de los primeros. Y si se quiere seguir adelante con el sueño, pues se tiene que pensar en seguir, ¿verdad? Con respecto a los integrantes en este momento, tenemos a Frank Alfaro en la guitarra rítmica. Tenemos a Juan Carlos Lara en la batería, ¿verdad? Tenemos a Jonathan Fajardo en el bajo. Jonathan Fajardo, de hecho, ha vuelto a la banda. Él es uno de los integrantes originales de Víbora con el que comenzamos, y pues desde el año 2009, ya desde hace algún tiempo yo quería que él estuviera otra vez y gran fortuna que pues él está él está nuevamente en la banda tocando el bajo, ¿verdad? Él es parte fundamental de la creación de Víbora también. Al principio de la banda, realmente nosotros pensábamos y nos enfocábamos en tocar un estilo de heavy rock que llevara un poco del toque de todas las bandas que nos gustaban de los años 80. O sea, Guns N' Roses, Motley Crue, cosas así, ¿verdad? Pero también había algo ahí de heavy, tradicional, un poquito de Judas Priest, cosas así, ¿verdad? Que queríamos también meterle, pero no queríamos que fuera totalmente heavy metal, ¿verdad? Sino que tuviera como una combinación. Con el pasar del tiempo y cuando comenzamos a hacer pues más música, uno se da cuenta de que no se puede quedar simplemente haciendo lo mismo siempre, ¿verdad? Nos pedían pues por supuesto que cantáramos en español, entonces ya eso de por sí es un cambio. Venían otros géneros también, con las vivencias de vida se empieza a evolucionar, ¿verdad? Entonces ya no es lo mismo que cuando comenzaste, nunca va a ser igual, ¿verdad? Aunque tengas las mismas ideas y seas la misma persona, ya no puede ser lo mismo, tal vez ni la música siquiera. Entonces ese es parte de lo que le pasó a Víbora también, o le está pasando, ¿verdad? Porque es un proceso que continúa. En este momento sería difícil decir que hay como un género, ¿verdad? En donde Víbora está. Realmente ahorita tratamos de incorporar diferentes cosas y hacer algo que suene a Víbora, ¿verdad? Y que ya sepa la gente que nos escucha, hey, ese Víbora. Entonces, en eso está, que no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil tener una personalidad. Al comenzar es quizás mucho más fácil, pero forjarse una personalidad como banda pues ya toma bastante pensamiento, bastante tiempo y bastante creatividad y mucha suerte también, ¿verdad? Encontrar ese momento exacto y ese momento de inspiración para hacer algo original. Bueno, en cuanto a las producciones, la banda tiene 3 producciones que son de audio, ¿verdad? El primer disco que se llama Víbora, el segundo disco que se llama Terror SB y un disco compilación que pues tal vez no es muy conocido, pero lo sacamos cuando cumplimos 10 años, eso fue hace 5 años, que contiene pues lo mejor de los 2 primeros, que se llama Ciudad en Llamas. Esos son los 3 que tenemos. Para adquirir la música, si quieren un CD, ¿verdad? Si todavía alguien quiere un CD, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En cuanto a la música, los primeros 2 discos de Víbora están en YouTube, ¿verdad? Entonces ahí solo ponen Víbora álbum completo o full álbum, ahí los pueden encontrar. Con lo de la música no buscamos digamos que una cuestión económica en este punto. Lo que buscamos es una expresión, ¿verdad? Hacer una expresión personal. A mí realmente en lo personal no hay absolutamente nada malo en poner un disco en YouTube para que todos lo puedan escuchar, ¿verdad? Sin tener que tener pues alguna tipo de programa como Spotify o algo así. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer, pero yo no tengo problema en que esté en YouTube, por ejemplo. Está ahí para el que lo quiera escuchar, ¿verdad? Ese es el propósito principal. Ahorita yo creo que estamos definitivamente en stand-by por la cuestión de la pandemia. Yo no soy, en lo personal, ¿verdad? No soy una persona que gusta de decirle a los demás qué hacer, la verdad. Aunque en este caso, pues yo creo que es bastante lógico lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tanto las personas como los músicos, que es que tenemos que tener paciencia en la situación que estamos. Sin embargo, pues cada quien es totalmente libre de hacer lo que le parezca, ¿verdad? Pues estamos en stand-by en el momento. pero no quiere decir que no estemos pensando en un futuro. Una de las cosas que definitivamente vamos a hacer, primero que nada, retomar las presentaciones, que es un contacto, digamos, directo, que eso nunca lo vamos a dejar, mientras podamos, por supuesto, grabar. La mente no para, realmente no para de tener ideas, y ahí están esas ideas, ¿verdad?, que en algún momento, espero yo, se conviertan en una canción de Víbora, ¿verdad? Por supuesto, siempre la cuestión audiovisual siempre va a estar ahí, va a ir evolucionando cada día más, y esperamos hacer algo con audio y video también a la misma vez, y veremos qué más nos puede servir en un futuro. Por supuesto, también la idea es crecer, ¿verdad? La idea es crecer. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Veo esto de la música no como una carrera corta, sino que como un maratón, ¿verdad? Entonces, al final, el que llega al final del maratón no es el que corre más rápido los primeros 100 metros, sino que el que puede soportar todo lo que conlleva pretender hacer música en este país, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, tener paciencia, y cuando podamos, pues, seguir adelante y volver a reconectarnos, porque lo más importante es la conexión con la gente. Bueno, realmente yo, pues, cuando no estoy en la música, que es, digamos, el momento en el que estoy en mi trabajo, pues, más común, ¿verdad? Digamos que tengo un trabajo, como lo tenemos muchos salvadoreños, que a veces siento que me quita mucho el tiempo porque quisiera dedicarme completamente a la música. Pero bueno, lamentablemente, pues, es un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, realmente trato de concentrarme más y pensar más en lo que hago, cuando no estoy en el trabajo. Para finalizar, decirles a todos que estamos infinitamente agradecidos. Estamos agradecidos con todos y cada uno, tanto a las personas que nos dan la oportunidad de expresarnos como a las personas que nos escuchan. Les agradecemos mil veces. Realmente esto de la música se trata de ser muy agradecido, ¿verdad? Entonces, gracias por este espacio, y decirles a todos que se sientan bien, que se sientan orgullosos de que están y les gusten este género, que es lo mejor que nos ha dado estos tiempos, ¿verdad? No sabemos los tiempos futuros, los pasados, hay muchas cosas buenas, pero estos tiempos son dorados porque podemos vivir de esta música. Ay, ahí estaba Antonio Morán de Víbora, y nosotros seguimos en Metal en Línea con más música de Víbora. I can see the time when we were together. No one would say goodbye to this feeling, this stay forever. Because you're everything that I ever dreamed before. You'll be here today and the day when everything's gone. Every day you hold my hand, I hear you whisper, hold me. There is no way to go. You and me will be together. Because you're everything that I ever dreamed before. You'll be here today and the day when everything's gone. Bueno, ahí tuvimos la música y la voz de Antonio Morán de Víbora a través de País Music Radio, a través de Metal en Línea. Espero que lo haya disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Próxima semana, ojo con esto, próxima semana tenemos una banda más que interesante, una banda histórica, una banda legendaria a través de Metal en Línea. Próxima semana nos acompaña desde la costa salvadoreña don Iván Patiño de La Pepa, contándonos la historia de La Pepa. Es lo que se viene la próxima semana en Metal en Línea, así que lo espero a usted, por allá a usted y también a usted, que nos sintonice la próxima semana. Pásala bien, buena semana para todos. Y regresamos la otra semana con más de Metal en Línea. Seguimos con una más, ¿sí? Una más de Víbora y nos vamos. Dios. Sufrir si no le ha hecho en el camino que nunca debo. Este fue tu programa Metal en Línea. Sigue con nosotros, disfrutando de la música en País Music Radio. Te esperamos en nuestra próxima edición con Rodrigo Colindres. Recuerda, todos los jueves, en este mismo horario.